Sí, me gusta. ¿Por qué? Porque habla de muchas cosas, de los niños, de las niñas. Pone muchas canciones de niñitos. Y yo me gusta por eso la Radio Ñonda. Radio Ñonda es la palabra del agua.